Buen día, Juan Carlos, ¿qué dice? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, acá andamos. Bueno, hoy voy a hacer una columna relacionada con, podríamos titularle, la resaca de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ah, sí. ¿Por qué hay una resaca? Vos sabés, caballero de día, que en diciembre del año pasado, nosotros decíamos, no éramos los únicos, por supuesto, que los Juegos de la Juventud serían un evento deportivo seguramente muy importante, por entonces se pronosticaba, y una gran oportunidad para nuestros jóvenes deportistas. Desde ese punto de vista, se podría decir que esos objetivos se cumplieron, muy particularmente el de los jóvenes deportistas que tuvieron una actuación muy destacada. Lograron 11 medallas de oro y otras, ¿no es cierto? Y vinieron 400 jóvenes deportistas de 200 países. Ese es un hecho indudable. Pero también señalábamos con mucha preocupación que se estaba estructurando alrededor del evento un sistema de negocios con un grupo de empresas y empresarios favorecidos por el gobierno de la ciudad. Los verdaderos ganadores. Los verdaderos ganadores, así es. Una suerte de suertudos, como decimos que hay acá en esta ciudad, pero estos suertudos grandotes. No son como Cúculo y que llevan... Cúculo. Es que le venden maceta. Que llenan de macetones la ciudad, jardines colgantes que parecen los de Nabucodonosor en Babilonia. Nada de eso. Sino, grandes negocios relacionados con las empresas constructoras. Bueno, y advertíamos, acompañando investigaciones periodísticas, que se trata básicamente sobre precios, adjudicaciones dudosas y un crecimiento vertiginoso del costo para la ciudad. O sea que más allá de una cuestión ética, para ciudadanos y ciudadanas porteñas, en realidad todos estos sobrecostos que vamos a mencionar rápidamente terminan siendo pagados por los ciudadanos porteños y porteñas. Veamos qué sucedió entonces en este año olímpico. Todo indica que lo que decíamos se cumplió. Unos cuantos también, además de los deportistas, lograron un montón de oro, solo que no fueron preseas deportivas. Ese montón de oro ya no se guardan en arcones, como en aquellas épocas de piratas, sino en cuentas offshore. Ese es el resultado final de este relato. El primer dato. Según el boletín oficial, de 50 compañías obtuvieron contratos por más de $1 millón. Hubo 50 que tuvieron suerte. Entre ese grupo de empresas se repartieron contratos por $438 millones, que vienen a ser, en pesos, un número muy grandote, pero lo mencionamos igual, 17.000 millones de pesos. Quiero recordar que cuando se ganó la licitación en la elección ante el COI, no, perdón, la licitación, se ganó la elección ante el Comité Olímpico Internacional en el año 2013, se preveían gastar para gastos deportivos, tanto en el complejo habitacional como en otras mejoras, $104 millones en gastos deportivos y 126 en ese complejo habitacional, lo que da 330. Pero además, $330 millones. Pero además hay un crédito para este fin en la Corporación Andina de Fomento, la CAF, de $160 millones. Primera cuestión entonces, ese número no tiene nada que ver con el número original que se dijo y se le informó a la opinión pública. Ahora bien, se gastó de más. Podría ser. No se previó con eficiencia. Bien. Pero vamos a ver lo que decíamos antes acerca de la muchachada amiga del gobierno, que en todo caso es donde viene la principal impugnación. De los 50 que mencionamos, 17, un porcentaje muy alto, tienen vínculos con el gobierno. Pero 17 es la cuestión cuantitativa. Después, en plata, es mucho más que el porcentaje que representan los 17 sobre 50. Consiguieron obras y servicios por $272 millones. Y entre ellas, tres consiguieron licitaciones de entre las cinco más grandes en materia de plata. Tres están vinculadas al gobierno. Son conocidas de esta columna y de otros columnistas que siguen el tema porteño. Criba, Conor Vial y Dicasa, para no nombrar a las 17, porque obviamente no tenemos tiempo. Según un informe de Ernesto Rodríguez de Tiempo, señala lo siguiente. Criba ganó 70.8 millones de dólares en licitaciones. Esta es una empresa constructora de los hermanos Alberto y Eduardo Taracido, que no solo hicieron lo suyo, servicios de construcción, sino que también le dieron contratos de limpieza, mantenimiento y otros espacios públicos que no es lo suyo. Todo indica cómo vemos que estos taracidos no han sido ningunos tarados. Casualmente figuran como donantes de 800 mil pesos a la campaña del PRO. Son importantes donantes. Otra, Conor Vial, tercera en el ranking de estas licitaciones. También es un aportante importante del PRO. Tuvo suerte. Conor Vial ganó la licitación más importante, 21 millones de dólares, aunque su oferta superó en un 18% lo que era la cotización del pliego. Vamos a otra bastante paradigmática, Dicasa, la tercera. Más conocida, sí. Más conocida. Primero una aclaración. Es una empresa española que vino de la mano de Mariano Rajoy en una de sus visitas amigables con el presidente Macri. Está presidida por un señor González Gómez Samayoa. Ahora, volviendo a la inquietud ética que decíamos al inicio, quiero decir que Dicasa del señor González Gómez Samayoa compartía directorio de Autopistas del Sur con Sideco Macri. Con Sideco de Macri. Mira. Está claro entonces que Dicasa, empresa extranjera española, era socio de Macri. El tiempo del verbo era es dudoso. Esa gente es la quinta empresa en cantidad de contrataciones por 28 millones de dólares. Bueno, hay otras varias de parientes de ministros y funcionarios de Cambiemos. Otro caso típico es Emaco, vinculado a la diputada nacional Carmen Polledo y que también hace muchos años gozan de la concesión de Costa Salguero, que es donde se hacen las fiestitas de festejos con globos amarillos. También está, que es otra nota interesante, Niro Construcciones. ¿Qué pasa con Niro Construcciones? Pese a no tener experiencia específica, dice la investigación que señalaba, en el tema le fue otorgada la construcción del natatorio, un natatorio muy importante. Como no sabía y ganó la licitación, ¿qué hizo? Subcontrató a Mirta Pulse, una empresa italiana cuyo representante local, además que sabe de estas cosas, obviamente, es un señor Orlando Mocagata, no Mocagato, Mocagato, que a su vez sabe que es, ¿qué es? Es subsecretario de Deportes de la Nación. Todo queda en casa. Como decíamos al inicio, todo esto, evidentemente, es muy dudoso. Y el hombre que ríe, que nunca aparece, Rodríguez Larreta, hasta que tuvo que aparecer por el fútbol, ¿no es cierto? El año pasado, sobre la obra pública, no estrictamente sobre la relacionada con los Juegos Olímpicos de la Juventud, un periodista de Telan, Enzo Moreira, le preguntó a Rodríguez Larreta por los valores de la obra pública. Larreta respondió lacónico: jamás tuvimos acusaciones de sobreprecio. Pero ¿saben qué pasó con el buen periodista Enzo Moreira? Inmediatamente fue despedido de Telam. O sea que todo esto huele mal en Dinamarca o en Villa Soldati. Muchísimos grandes ganadores vinculados al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Hoy, exclusivo de Caballero de